Ah, la la le le le. Andrea. Me dicen que la gente están hablando de mí ya. Dice que la gente están hablando de mí ya. Me dicen que no toco nada. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Por eso yo le canto ya. Tampoco quiero bugalú. Ae, ae, ae, ae, componedor. Toma y que toma y que toma y que toma y vacila el ritmo. Chacapum, chacapum, pum, chacapum, pum, chacapum, chacapum, chacapum de caína. Oye, yo mi socio vacilo la rumba buena en la esquina. Toma chacapum, baila chacapum, baila chacapum. Thank you. monje para que cuele tu pelu. Túmbale, túmbale, túmbale, túmbale, túmbale, túmbale, túmbale el cuero. Es que por bailar el chacapum te digo y que yo me muero. Ve si tú no sabes lo que dice y ahora te voy a enseñar. Un pasito para adelante y uno para el lado y otro para atrás. Ajé, ven, ven, ven.